en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Estamos recorriendo en muy pocos minutos, en verdad, lo que han sido casi 20 años, 19 exactamente, desde que fue creada, desde que fue fundada la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y digo esto porque hacia adentro, hacia puertas adentro, hubo una celebración muy acotada, pero que reunió a la totalidad del personal y de los dirigentes de la institución, y la posibilidad de ir repasando, recordando, evocando cosas que sirven para una actualización y tal vez también para ir viendo metas acá, a una distancia no muy lejana. Y tengo una oportunidad ahora que no se me dio antes, tal vez. Hay dos representantes que se desempeñan en esta defensoría, pero con una diferencia sustancial entre ellas. Una está desde el primer día y la otra está mucho más recientemente, hace muy poco tiempo, ya nos dirá cuánto. Me estoy refiriendo, en el primer caso, la doctora Julieta Gioldi y en el otro, la doctora Soledad Patrané. Bien. ¿Quién empieza contándome? Me parece que Julieta tiene más historia y posiblemente más posibilidades. Sí, bueno, yo estoy acá desde el año 95. Estaba recién recibida cuando ingresé. Me nombró el doctor Mayorano. Y al principio era un organismo, al ser tan nuevo, era como muy difícil poder ingresar como organismo de control a cualquier ámbito de la administración, o sea que era un ensayo y error permanente en cuanto a cómo se iban a confeccionar los pedidos de informes, de qué manera nos íbamos a desempeñar. Era una figura totalmente desconocida tanto para la gente e inclusive para los organismos. Entonces era todo un desafío poder ingresar como nuevo organismo de control en un sistema donde al no tener poder de policía es medio complejo. Y además me parece que el nombre, y me hiciste recordar cuando mencionaste al doctor Jorge Mayorano, el nombre inducía también a una suerte de error al atribuirle una posibilidad mucho mayor que la que en realidad tenía el defensor. Yo quiero recordar que en su terminología original, proveniendo de los países nórdicos, el defensor del pueblo se lo llamaba Ombudsman. Y recuerdo muy bien una campaña que hicimos por allí, por los principios, Julieta, donde sí, la diferenciación era que Ombudsman no es lo mismo que Superman, ¿no? Hay una similitud en el sonido, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y ponía en ese entonces las cosas un poco más en su lugar, o intentaba hacerlo, porque la gente esperaba que realmente, en algunos casos, no digo en todos, el defensor solucionara sí o sí aquella dificultad que tenía. Pero damos la vuelta y nos encontramos con Soledad, que hace menos que está, mucho menos, y que puede tener una visión diferente en este sentido de cómo conceptualizabas a Soledad antes de ingresar y ahora que estás adentro, cómo ves las cosas. Bueno, yo ingresé hace 8 meses a la institución y ciertamente, si bien ejercía la profesión, no tenía demasiado conocimiento desde hasta qué punto o cuáles eran las competencias del defensor. Sabía que existía la figura, pero a lo mejor en la práctica no la había utilizado nunca. Cuando ingresé realmente me di cuenta del potencial que había y me encontré con una institución que era sólida, digamos que ya estaba armada, que estaba en funcionamiento, y creo que el rol del defensor como intermediario entre la gente y la administración pública es fundamental, digamos, para cualquier país que se dice democrático, con lo cual, nada, me sorprendí, vi todo lo que se hacía, que yo en lo personal desconocía, y bueno, hoy aporto lo mío para ser parte de esto. Julieta, ¿qué cosas recordás en este repaso, en esta recorrida de tantos años, pero qué cosas recordás o querrías rescatar como más importantes desde el punto de vista de la anécdota, de casos que te haya tocado participar, de situaciones que te tocó presenciar y que se resolvieron o no? Depende. Bueno, en los casos personales, en forma individual, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de a partir de la intervención de la institución poder lograr, solucionar temas, porque pensemos que el ciudadano cuando ya viene a la defensoría viene un poco agotado de no obtener solución en la primera instancia que le correspondería a partir del inicio de un reclamo. Claro, más por ejemplo en el caso de la seguridad social, ¿no? Seguridad social, en los primeros tiempos me remonto más al tema de las telecomunicaciones, que era donde yo me desempeñaba al comienzo cuando ingresé en la institución, donde personas tenían millones de problemas a nivel facturación, cobro de servicios que no que no correspondían, y la verdad que la solución que se planteó a partir de la intervención de la Defensoría fue un porcentaje muy alto. Y la gente estaba, por supuesto, al principio como que no podía creer que exista un organismo donde vayan, lo escuchen, le manden una nota, le manden la información. Fue muy gratificante esa etapa. Bien. Soledad, a pesar de esta cortedad de los 8 meses, ¿qué caso o qué cosa te ha tocado intervenir o estás interviniendo en la actualidad que te llama la atención y te gustaría comentarle a la gente? A mí particularmente lo que me resultó interesante, justamente por esto que yo decía del desconocimiento que a lo mejor la población tiene de la figura y de lo que puede hacer el defensor del pueblo, es estar participando en las defensorías móviles, que es sacar la defensoría a la calle y de esa manera tener un contacto directo con la gente y de las problemáticas y, bueno, ver dentro de nuestra competencia qué podemos hacer por ellos para buscar una solución al tema. Bien. Yo les quiero agradecer muchísimo a las doctoras Soledad Patané y Julieta Gioldi este paso por aquí, esta generosidad de compartir con nosotros experiencias que han tenido y que entre varios componentes de la institución en este programa estamos hoy tratando de reunir para celebrar también estos 19 años. Muchas gracias. No, gracias a vos. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos retomando con el licenciado Marcelo Viñas, que es biólogo, que es documentalista, este ciclo de charlas, donde estamos aprendiendo junto a él y con mucha mayor precisión lo que viene ocurriendo con nuestros suelos, con ese enorme capital nacional, que son los suelos del país, los que se destinan para los múltiples usos, pero especialmente para regenerar vida, para las producciones, para la alimentación, datos a los cuales estamos todos conectados, de uno o de otra manera. De alguna forma todos tenemos que ver y todos sufriremos o disfrutaremos de cómo se manejen esos suelos. Marcelo, bienvenido nuevamente. Y gracias, creo que habías quedado en la última oportunidad que nos estuviste referenciando todo esto, muy cerca de describirnos con mayor riqueza lo que es la fertilidad química de esos suelos. Claro. Sí, hablábamos sobre degradación y un poco la charla derivó en lo que es la fertilidad química, que se llama, ¿no? O sea, la fertilidad de un suelo es un concepto muy amplio y depende de muchísimos factores. Pero una forma de medirla es a través de los nutrientes que tiene el suelo, ¿no es cierto? Es decir, los nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Evidentemente los cultivos para producir necesitan extraer esos nutrientes del suelo y la agricultura industrial de gran escala de monocultivo teóricamente tendría que poner fertilizantes para entregarle al suelo esos nutrientes que después van a tomar las plantas. Lo que pasa es que lamentablemente esto se viene estudiando hace más o menos 15 años hasta la fecha. Los estudios indican que se repone de los nutrientes que se lleva cada cultivo solamente un 30% de los nutrientes. Es decir, que hay una exportación de nutrientes vía granos. Claro. El tema no sería grave si uno pudiera ponerlos, pero la fertilización química obviamente es costosa, y cuando los números no cierran, lo primero que se suspende es la fertilización, y se aprovecha la elasticidad de los suelos pampeanos, que son muy ricos todavía, pero obviamente esa extracción de nutrientes lo que hace es mellar la capacidad del suelo de recuperarse y de mantener su vida, ¿no es cierto? Lo interesante de la degradación química y de la aportación de nutrientes es que es ponderable económicamente, porque uno puede calcular cuánto se lleva de potasio, o de fósforo, o de nitrógeno, una tonelada de soja, y puede decir, bueno, para devolverle al suelo lo que se fue, ¿no?, a China o a Europa, habría que ponerle tanto de un fertilizante sintético. Entonces, calculan cuánto fertilizante habría que poner para reponer lo que se llevó el cultivo y se mide el precio. En la campaña 2010-2011 la exportación de nutrientes fue de 3.630 millones de dólares. O sea, una cifra equivalente a la que el gobierno nacional quiere traer con los EDIM. Es decir, eso es para que uno tome una idea de la magnitud de la pérdida. Y esto es cada año que pasa, ¿no es cierto? Y evidentemente esto puede ser interpretado como un subsidio, ¿no? Si uno hace una metáfora económica, dice, bueno, esto es un subsidio que da el suelo al negocio, ¿no? Está dando un subsidio que representa, también está calculado, entre el 15 y el 20% de la facturación total. Ahora, verlo como un subsidio es una posición ingenua, en cierto sentido. Un subsidio es algo que no se devuelve. Tal cual. En cambio, la fertilidad perdida, alguien la va a tener que pagar. Por ende, esto más que un subsidio es un crédito que está dando el ambiente al negocio agrícola. Hay que ver si tiene retorno ese crédito. Claro, hay que ver que alguien lo va a pagar sí o sí. Sí. Y probablemente lo van a pagar una o dos generaciones más adelante de la peor manera. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la peor manera? Y la peor manera va a ser que los suelos no van a tener fertilidad y probablemente el petróleo sea tan caro que sea imposible fertilizarlos químicamente. Por ende va a haber problemas de hambre, va a haber problemas de pérdida de calidad de vida, va a haber conflictos por la tierra fértil, más que por el agua, me parece a mí. Y bueno, esa va a ser la forma de pagar este crédito que estamos tomando hoy del suelo y que en cierto sentido, lamentablemente, estamos derrochando. Bien, tenemos que agradecerle una vez más al licenciado Marcelo Viñas estos aportes que nos viene haciendo y confirmando algo que uno sabe, podría decir desde siempre, si no es muy necio, que es que las cosas son muy complejas y que el conocimiento profundo de ellas es lo más importante para poder llegar a la verdad última y desde allí trazar políticas que sean mejores que las que tenemos. Marcelo, un gusto, ¿eh? El gusto es mío, Omar, muchísimas gracias. La Defensoría Nacional recibió las quejas de los vecinos por el mal funcionamiento del ramal Merlo Lobos. Usuarios y trabajadores del ramal Merlo Lobos del ferrocarril Sarmiento expusieron ante las autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación su preocupación por el mal funcionamiento del mismo. Esto deja localidades como Esperati, Zapiola o Empalme Lobos totalmente aisladas y generan problemas tanto sociales, laborales y educativos, entre otros. Comentaron que los trenes no cumplen el horario y muchas veces los dejan varados durante horas.